Con Till the End, hasta el final de Roland Grappow, llegamos también al final de este compilado y de este programa. Pero es el momento de advertirles algo. También hemos incluido, por esta vez, un dispositivo electrónico que hará estallar sus equipos de audio en 15 segundos. Algo así como las cintas de Misión Imposible, claro, que se autodestruían. Bueno, yo les diría que se vayan levantando y empezando a correr porque está por explotar todo. Claro, un virus que se transmite a través del haz de láser y altera tu ADN. Claro, como para dejarles un grato recuerdo luego, claro, del programa. Después a la noche te despertás y sentís escamas en la piel. Claro, terrible. Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Claro, el próximo compilado va a ser de los archivos secretos X, en realidad. Más o menos, más o menos. Bueno, no nos queda otro remedio, y es un placer además... agradecer a todos aquellos que han hecho posible el programa durante estos meses. Empezamos por la emisora que nos ha cedido el espacio, nuestro sponsor que también participa en este compilado, la gente que pasó por este programa y colaboró haciendo lo que fue mucha, demasiada, como para nombrarla a todas. Nuestros operadores. Exactamente. La gente que ayudó en la parte técnica. Y sobre todo... a la audiencia que estuvo noche a noche en esos horarios hostiles. Algunos incondicionalmente, claro, todas las noches. Aguantando el programa. Y a nosotros. Y a nosotros, fundamentalmente. Cosa que ahora han repetido, lo que denota de alguna manera una tendencia a la... masoquista. Sí, completamente. Dales el beneficio de la duda, quizás estén salteando los tracks donde estamos nosotros. Probablemente. Bueno, pero realmente un placer haber estado y por supuesto seguimos en contacto a través de la revista, a través de nuestra página web de AB César, que la van a encontrar en el póster adjunto, y del email. Es una manera de, por lo menos, bueno, estar ahí mientras encontramos otra posibilidad de hacer el programa. Sí, esto ha sido una manera de mantener el contacto, de agradecerles el aguante que tuvieron con nosotros, hasta la próxima vez que realmente nos encontremos en un medio. En un, sí, medio de transporte, ¿no? Que nos encontremos en el colectivo con algún, claro, oyente. No, en serio, muchas gracias. Realmente fue hermoso hacerlo y hermoso también es darle esta continuidad. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Aquí Sergio Choren, César Fuentes Rodríguez, nos despedimos hasta cualquier momento que esperemos sea muy pronto. Chau, nos vemos. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.